Es un gusto para mí estar aquí. Veo que hay gente de diversas edades. Veo gente muy chica, pero también veo gente ya un poco más mayor, seria. Y por tanto voy a tratar de adaptar estas reflexiones a todo el público que hoy está aquí con nosotros. Esto no es una conferencia y me gustaría que todos desde el inicio hicieran el esfuerzo por comprender la diferencia que hay entre una conferencia y una reflexión. A una conferencia vienes a aprender una cantidad de cosas, a escuchar estadísticas, en fin, ¿no? A oír datos científicos. Yo no vengo a eso, ¿por qué? Porque no me interesa enseñarles nada. Vengo a compartir con ustedes unas reflexiones, de tal manera que mientras yo hablo, y espero no quitarles más de 45, 50 minutos, espero que estos 50 minutos sean de reflexión. Yo voy dando las ideas, pero cada uno se va metiendo en el pensamiento y va diciendo, bueno, esto que está diciendo el padre, yo lo estoy viviendo, lo pienso igual, no lo pienso igual, lo podríamos discutir. Al final, incluso si alguno quisiera hacer una pregunta, encantado, porque a eso venimos. Hay veces que ustedes asisten a conferencias en donde se presenta un predicador aquí que cree, o a lo mejor lo tiene, toda la verdad y es imposible discutir. Yo no vengo aquí como quien tiene toda la verdad absoluta. Creo que tengo la razón en lo que voy a decir, pero si alguno me dijera, padre, esto hay que profundizarlo, hay que hablarlo, levante la mano, me lo dice, no te atreves a hacerlo en público, lo hacemos en privado, después vemos cómo le hacemos, pero lo importante es que nadie se vaya de aquí pensando que, bueno, oí un rollazo espectacular, como muchos otros, y me voy igual a mi casa. No, venimos aquí a reflexionar. Tienes el mundo en tus manos. Sí, la verdad es que como idea, como expresión, se dice fácil, pero más bien yo lo presentaría casi como una pregunta. ¿Tienes el mundo en tus manos? ¿Tienes tu vida en tus manos? Mira, te voy a decir 6 o 7 o quizá 8 ideas que te van a ayudar a ver si realmente tienes el mundo en tus manos o no. ¿De qué vamos a hablar hoy? 7 o 8 corrientes de pensamiento que existen desde hace 3.000 años, no es ninguna novedad, pero que desde hace posiblemente 50, 60 años, cobraron una fuerza inmensa, impresionante, y aunque no queremos, pues como que todos los jóvenes nos vemos ya envueltos en esto que voy a decir ahora. Ojalá que ustedes que me están oyendo, cuando termine la reflexión, puedan decir, yo no estoy ahí, yo no soy de esos, yo pienso lo contrario de lo que usted ha dicho. ¿Por qué? Porque si te encuentras tal cual, como uno más, dentro de lo que voy a decir, tienes que corregir inmediatamente tu vida, porque si no, no te podría decir en este momento todo lo que te espera. Mira, el mundo se mueve por ideas, por pensamientos, no solamente por situaciones. A la gente la enseñan a pensar de una determinada manera. Si no eres tú el dueño de tus pensamientos y de tus acciones, dentro de pronto serás un borrego más. Lo verás cuando lleguemos a los ejemplos concretos. Yo creo que el mundo prácticamente se divide en dos: aquellos a los cuales las cosas les suceden y aquellos que hacen que las cosas sucedan. ¿En qué parte estás tú? Ahí te va. ¿Cuáles son las ideas que vengo hoy a presentar? Mira, son ideas, son pensamientos filosóficos o pseudofilosofías que contienen graves errores. Primero, pensar que en esta vida todo es relativo. Esto se llama relativismo. ¿Y qué es el relativismo? En una palabra, todos tienen la razón. Pero a ver, tú tienes que pensar en este momento, todos podemos tener la razón. Te hago una pregunta: ¿el aborto está bien o está mal? O está bien o está mal. No podemos decir está bien o da lo mismo, está bien o está mal. Hay gente que pretende que pues para ti está bien, para mí está mal, cada quien que piense lo que quiera y ya está. ¿Drogarse está bien o está mal? Pues para ti está bien, para mí está mal, piensa lo que quieras, yo pienso lo que quiero, no me fastidies. La eutanasia, la guerra, el emborracharse, el sexo, lo que quieras, ¿está bien o está mal? Pues para ti está bien, para mí está mal, no me fastidies. Que cada quien piense lo que quiera, no existe una verdad como tal. ¿Cómo se llama esto? Relativismo. ¿Qué es el relativismo? La religión, por llamarla de alguna manera, del piensa como quieras. Piensa como quieras. Yo supongo que ya ustedes se podrán dar cuenta que en lo que estoy diciendo algún error tiene que haber, porque si yo les digo de qué color es el traje que traigo, no puedes decir, pues para mí es negro, no, pues para mí es amarillo. No, espérate, o negro o amarillo, no puede ser que... Cada quien piense lo que quiera, ¿no? Tiene que haber una verdad. Bueno, en ciertos campos como son los gustos, los colores, da lo mismo. Pero cuando se trata de la vida humana, no es lo mismo, ni puede ser igual, ni podemos pensar que, pues eso, da lo mismo que piensas tú. Relativismo, una idea que nos vienen metiendo a través de todos los medios de comunicación, en donde... No te preocupes, lo importante es que no fastidies a los demás. Y por eso hay que ir contra la autoridad, contra los que imponen leyes. Evidentemente la primera que cae aquí es la iglesia, ¿no? Porque la iglesia todo dice que no. Los sacerdotes dicen que todo es pecado, ¿no? Por ahí me decía alguien, padre, es que sinceramente en esta vida todo lo bueno o es inmoral o es pecado o engorda. Y no, no es cierto, no es cierto. Pero a veces te lo presentan así y todo lo dice la iglesia. No, es que yo te hago a ti una pregunta. ¿El aborto está bien o está mal? No puede ser neutro. Además, miren, aquí sí nos ayuda la ciencia. Hace 40 años, a una mujer que estaba embarazada, le hacían una prueba, una ecografía. ¿Y qué se veía en la pantalla? Pues una cosa ahí gris, negra, etcétera, que no se sabía bien qué, uno podría dudar. Hay gente que decía, ahí no hay todavía un ser humano, eso es un músculo. De 10, 15 años para acá o de 20 años para acá, vemos al niño, no más, de 25 años para acá, vemos al niño en el vientre de su madre chuparse un dedo. Sabemos cuándo aparece el corazón, cuándo salen las huellas digitales, cuándo comienza el cerebro a desarrollarse. Sabemos que no hay ningún momento desde que nace, más bien, desde que es concebido, desde la unión del óvulo con el esperma hasta que nace, no hay un momento de ruptura. No es que puedas decir... 15 días es así y de pronto, ¿quién sabe qué pasa? Que ¡pum! Sale la vida humana. No, desde el momento de la unión ya ahí pasó algo. Todo lo sabemos científicamente, por tanto, yo sí te podría, entre comillas, obligar a llegar a un dato científico. Lo que te estoy enseñando, acabar con esta vida humana, ¿está bien o está mal? No puedes decir... Para ti está bien, para mí está mal, que cada quien piense lo que quiera. No se puede. Es como si yo te dijera, 2 por 2, para mí 4, para ti 7. Cada quien piense lo que quiera. No se puede. El relativismo ha ido entrando poco a poco en nuestra sociedad hasta que te han enseñado casi obligado a no tomar ningún partido, a no expresar a una opinión, a ser un borrego más, a decir, hoy... En España, en Italia, en Francia, el aborto es lo más normal, aborto. La homosexualidad ya es admitida por todas partes, genial la homosexualidad. Oye, ¿qué opinión tienes? ¿Qué datos? Lo vamos a ir viendo dentro de esta reflexión. Primer error, grande idea pseudo filosófica, que está mal, relativismo. Segundo, pensar que las cosas se hacen solas o a base de ideas bonitas. ¿Cómo se llama esto? Idealismo. ¿Y de qué trata este idealismo? Es la filosofía de las ideas bonitas hasta el punto que dices, ojalá un día este mundo cambie. ¿Qué significa eso? ¿Un día el mundo va a cambiar así porque hay una tormenta y cambia? Imagínense las mamás, ojalá mis hijos crezcan bien formados. ¿Ojalá qué? O los formas tú o no crecen bien formados. Ojalá que mi novio sea el hombre para toda mi vida, mi novia sea la mujer de mi vida. Ojalá que. ¿Dónde la escogiste? ¿Qué ves en ella? ¿Qué ves en él? San Agustín tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Porque él es así realmente tajante. Dice, hay en esta vida dos cosas realmente horribles, solo dos. Primera, una vida sin esperanza. Y tiene toda la razón. Imagina que no pudieras esperar en nada. No puedes esperar que tu matrimonio va a triunfar, que tu noviazgo va a ser bueno, que vas a terminar tu carrera. Imagínate que pones un negocio mañana y no tienes la esperanza de que vas a salir adelante. O sea, ya lo pones y partes de la idea de que vas a tronar pasado mañana. ¡Qué horror! Una vida sin esperanza en todos los diversos campos es horrible. Pero dice San Agustín, segunda, una esperanza sin fundamento. Yo te pregunto hoy, y qué bueno que tengas 16, 17, 18 años y comiences a pensar estas cosas. ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Espero que mi noviazgo será bueno. ¿En qué esperas? ¿Cuál es el fundamento de tu noviazgo? Dice siempre la verdad. ¿Eres honesto? ¿Honesta? ¿Estás en serio o estás jugando? Cuando digo dice siempre la verdad, no me acuerdo. A ver, levanten la mano rapidísimo los que vinieron a la conferencia del año pasado. Nadie. Ah, bueno, cuatro. Genial. Bueno, pues les contaba el año pasado que un compañero mío, sacerdote, aquí en Italia, estamos en México, en Italia, es que yo trabajo en Italia iba en la carretera, una carretera de segunda categoría, y se encuentra con un accidente, 100 coches en fila, y se para ahí, pues desesperado, dice, bueno, ¿y esto qué? Se baja para ver si puede ayudar y lo para la policía. Y le dice, padre, muchas gracias, está todo arreglado, no se preocupe. Pero como él quería ver qué había pasado, le dice al policía, oiga, es que yo soy familiar del accidentado. Dice, ah, muy bien, pásale. Lo deja pasar, llega hasta adelante al lugar del accidente y se encuentra un burro atropellado. El policía se lo queda viendo a los ojos y le dice, ¿quién es? ¿Tu primo, tu tío, tu hermano? ¿Para qué dices mentiras? No digas mentiras, no existe ni siquiera la mentirita piadosa, no existe. Existe solamente la verdad. Entonces, espero que mi noviazgo será bueno. ¿En qué esperas? ¿Estás diciendo la verdad? ¿Te estás comunicando? ¿Le estás diciendo lo que quieres, lo que esperas a tu novio, a tu novia? Si no, no tienes nada que esperar. Idealismo. Ustedes que me están oyendo son los futuros políticos, médicos, abogados, padres de familia. Espero que nuestra sociedad cambie. ¿En qué esperas? Aquí están los políticos, aquí están los médicos, aquí están los abogados, los padres y madres de familia. ¿O ustedes se ponen a hacer algo o en qué estás esperando? Tercero, vivir como si solo existiera este mundo, sin trascendencia. ¿Cómo se llama esto? Materialismo. Pero miren, hay gente que cree que el materialismo es decir, quiero una casa, quiero un coche, quiero un iPhone, quiero un iPod, quiero una computadora, quiero viajar. Eso no es materialismo. Todos ustedes tienen derecho a una casa, a un coche, a un iPhone, a una computadora, a viajar. ¿Por qué no? ¿Dónde está lo malo? ¿Qué es lo peor del materialismo? Primero, querer más de lo que necesitas. Tienes el coche y tu coche tiene un año, quiero el de este año. Tienes una computadora, pero tu computadora es desde el 2008. Uy, pues estamos a 2009, ni que fuera tan vieja. Quiero la del 2009 y el próximo año ya la quiero cambiar. Y quiero el iPhone, sí, pero este ya es del año pasado. Y quiero esto y quiero lo otro y quiero lo que tienen los demás, materialismo. Pero incluso este no es el peor materialismo. ¿Sabes cuál es el peor de todos los materialismos? El materialismo como tal. Es más, seguramente todos ustedes conocen, han estado de viaje, de paseo en Estados Unidos, o muchos de ustedes, no sé qué tantos en Europa. El materialismo entre Estados Unidos y en Europa, y entre Europa, es diferente. ¿Cuál es el materialismo americano? Todo es desechable, todo debe ser nuevo, último modelo, esto y lo otro. Sí, ¿sabes cuál es el materialismo europeo? Dios no existe. La vida es esta. Estoy esperando un bebé. El bebé tiene síndrome de Down, aborto. Porque la vida es esta. ¿Yo qué hago con un bebé con síndrome de Down? No lo quiero, no lo pedí así, no lo busqué, aborto. Yo conozco una cantidad de gente que tiene síndrome de Down y son gente espectacular. Pero el materialismo te hace decir, yo no lo quiero. Oye, pero espérate, que es un ser humano. Tú no lo creaste. Es de Dios. No lo quiero. El materialismo radical, profundo, es dejar a Dios a un lado, no lo necesito, porque esta vida es la que me interesa y todo lo que atenta contra mi vida y contra mi felicidad material va completamente eliminado. Materialismo. Otro, piensen que en nombre del materialismo hay gente que conquista a la novia o al novio. Conozco gente que se casa. Una de las cosas más grandes que puede ser en tu vida, es decir, una de las decisiones más grandes. ¿Cuáles son las grandes decisiones de tu vida? La carrera. Si te equivocas, no pasa nada, cambias. Es que estudié 6 meses arquitecto y ya me di cuenta que no es lo mío. Cámbiate el siguiente semestre a abogado, a médico, a lo que sea. Incluso conozco gente que se ha pasado los primeros 2 años de su vida como carrera cambiando de carrera, 6 meses arquitecto, 6 meses médico, 6 meses abogado, y hasta el siguiente semestre ya le atinó a lo que quería. No te voy a decir que no pasa nada, hombre, decídete, pero no pasa nada, se puede probar. En cambio, matrimonio. No puedes estar 3 años con una, 4 años con otro, 3 años con la otra, no. El matrimonio es para siempre. Tus hijos son para siempre, tu familia es para siempre. Y por tanto, ¿qué significa materialismo? Hay gente que, pensando en su felicidad aquí absoluta y con un egoísmo radical, toma una serie de determinaciones. Me caso con este, ¿por qué? Pues porque me vino a recoger en un Porsche. No se lo dices así, pero en el fondo, voy a decir una cosa muy fea, hasta tus papás te pueden apoyar porque dicen, pues hija, fíjate bien, ve los negocios que tiene. Hombre, sería bueno que te cases enamorada, pero no desprecies tampoco todo lo que tiene. Espérate, que no solamente eso. Me caso con una niña que tiene un cuerpazo. Es importantísimo que tenga un cuerpazo, sí. Importantísimo, digamos, no es tan importante, pero es importante. Pero no es lo más importante del matrimonio. Cásate con una persona que tenga un alma enorme, un grande corazón. Me contaron a mí de un señor que vivía en un pueblito, en su vida había visto un elevador, no sabía ni lo que era eso. Un día sacó un premio y le dieron ahí, para a él, a su mujer y a su hijo, le dieron de premio irse a una ciudad, a un hotel, y llegan, están en el lobby. La esposa, pues, era muy gordita, pasó al baño, se queda el señor con su hijo ahí en el lobby, enfrente del elevador. De pronto ven que llega una señora todavía más gordita que la esposa, aprieta el botón, se abre el elevador, se sube, se cierra la puerta y ven los numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 10. De pronto, 9, 8, 7, tal, planta baja, se abre la puerta y sale una muchacha espectacular con un cuerpazo, etc. Pregunta el niño al papá, papá, ¿qué es esto? Dice el papá: hijo, no tengo ni idea, pero dile a tu mamá que se suba inmediatamente. Es importante que tenga un buen cuerpo, pero jóvenes, no hace falta que lo recalque yo demasiado. No te casas con un cuerpo, te casas con una persona. Los materialistas toman una cantidad de determinaciones estúpidas. ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Quién es? ¿Qué cuerpo? ¿Qué ropa? ¿Qué tal? Materialismo. Cuarto, y aquí voy a profundizar un poco más porque voy a hablar de novios y novias. Creer que el placer es todo, o por lo menos lo más importante, y vivir en la práctica una búsqueda desenfrenada del placer. ¿Cómo se llama esto? Hedonismo. Existe más o menos desde hace 3.000 años, pero ahora está de moda. ¿En qué sentido está de moda? Mira, para muchísima gente en esta vida lo más importante es el placer. Enciendes la televisión y te dicen: cómprate este shampoo, súbete a este coche, vente a vivir aquí, mira qué tal y qué cual, haz esto, haz lo otro, todo de cara al placer. 40 canales de tu televisión son de spa, de gimnasia, porque hay que tener un cuerpazo. Sí, es importante, pero no es lo más fundamental, no es lo fundamental en la vida. ¿Qué decir de esto? Si bien es importante el placer, no es lo más importante ni lo mejor. Y miren, ustedes que son jóvenes y que están en la edad de noviazgo, etcétera, cuidado con el placer, porque los puede meter en unos rollos. Me preguntan a mí la típica pregunta de siempre: ¿puedo tener relaciones prematrimoniales? Pues que es parte del tema del placer. Mira, el capítulo este es enorme. En primer lugar, yo les diría, antes de responder si se pueden tener relaciones prematrimoniales o no, yo les diría: ¿qué entiendes tú por noviazgo? ¿Y a qué edad se puede tener un noviazgo? Este tema que es interesantísimo, toda la cuestión del noviazgo. En primer lugar, ¿a qué edad? No existe una edad. Imagínate que yo te diga: a los 18, ¿qué, me presentas la cartilla o qué? Y si me quiero poner de novia, de novia a los 17, no es que los 18 sea la edad ideal, pero ¿quieren un consejo, jóvenes y niñas? Durante toda la secundaria y la prepa, no es que esté mal o sea pecado tener novio. No, no, es que es una estupidez. Es una estupidez. ¿Por qué? De los 12 a los 18, fíjate bien lo que te voy a decir, te lo dice un cura: diviértete. ¿Pero está mal que vaya a bailar con mi novio? No, olvídate de tu novio. Vete a bailar con 30 gentes. Baila con uno, con otro, con otro, con otro y con otro. ¿Para qué? Para conocerlos a todos. Baila con una y con otra y con otra, sal con una, sal con otra, conoce 30 caracteres. ¿Qué haces a los 15 años amarrada a un muchacho, a una muchacha? A lo mejor aquí me están oyendo novios de 15, 16 años, lo siento mucho. Les digo lo que pienso, ¿eh? No les vine a decir es pecado, ¿no? ¿Qué pecado ni qué historias? Es una estupidez. Mira, el día que te cases, te vas a casar de 25, 26, 28 años. Ahora sí, te quedan 50 años con este hombre, con esta mujer. ¿Por qué te amarras a un hombre, a una mujer, desde los 13, 14, 15 años? Estaba yo en una cena, y con el papá, la mamá y un muchacho, y baja una niña a la escalera de 15 años, vestida como para salir, y le digo: hombre, ¿cómo estás? Qué gusto, tal, tal, tal. La veo arregladita, pestañas, pintada, falda, todo precioso. ¿A dónde vas? Pues padre, voy a salir, voy a una fiesta. Ah, qué bueno. ¿Vas a bailar? No puedo. ¿Por qué no puedes? Pues es que tenía 15 años, ¿eh? Pues es que mi novio se fue con su papá al rancho y pues lleva, va a estar ahí una semana y no le puedo ser infiel. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues es que somos novios y no quiero que le digan que pues, me vieron bailando con otro y tal. Pero si no estás casada, ni casado, no estás comprometido. Tienes 15 años hasta tus 18, 19, 20, baila con todo. No, vine a decirte, no bailes, no salgas. Sal con todo, sal con todas, baila con todos. Llegará el momento en que tu marido te diga, ¿cómo se te ocurre bailar con otro? Yo soy tu marido, soy tu mujer, ¿qué haces tú? Me pregunta un señor. A los adultos les digo estas cosas en la noche, ¿no? Me pregunta un señor, ¿puedo bailar con una mujer que no es mi mujer? Y le digo, sí, con tu mamá, con tu abuelita y con tu tía. Dice, no, hombre, no, padre, estoy hablando del baile de fin de año de la oficina. ¿Puedo bailar con una secretaria, con una compañera? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Dice, ¿qué? ¿Es pecado? Mira, yo no sé si es pecado o no, pero ¿cómo se te ocurre? Problemas de celos, esto. ¿Pero de qué depende? Muy fácil, muy fácil. Depende de tres cosas. Primero, depende de la intención del sujeto. Segundo, depende de la intención de la sujeta. Tercero, depende de dónde el sujeto sujete a la sujeta. ¿Cómo se te ocurre? Ahora sí, ya estás casado, casada. ¿Qué haces bailando con la secretaria? No. Pero cuando tienes 15 años, ya estoy de novia, de novio. No seas idiota. Yo les hablo así con toda la claridad y con toda la honestidad del mundo. Déjate de historias y vive tu juventud. Imagínense que un niño de 4 o 5 años, en lugar de muñecas, y como es una niña de muñecas y de soldaditos y esto y lo otro, y canicas, quiere tener una computadora. No, espérate, hombre, goza tu niñez, goza tu niñez. Una niña de 12, 13, 14 años ya quiere ser fiel a un muchacho. Goza tu niñez, tu adolescencia, etcétera, etcétera. Llegará el momento en que ahora sí. Por tanto, noviazgos de 18 en adelante. Segundo, estamos en el tema del hedonismo. Hedonismo, sensualidad, placer. ¿Qué es importante en el noviazgo? Es muy importante el aspecto físico. Es el primer paso, pero no es el fundamental. Solo es el primer paso. La primera cosa es que te tiene que gustar. Yo siempre digo, niñas, no se vayan con uno de estos feos que hay por ahí. Para mí, todas las niñas, todas las mujeres son guapas. Todas. Unas más, otras menos, pero todas son guapas. Toda mujer tiene algo que encanta al hombre. Los hombres no. Los hombres no. Hay unos por ahí más feos. El otro día conocí a uno que lo vi. Busqué la palabra feo en el diccionario y venía su foto. Feos. Pero bueno, ¿y qué? ¿Los feos nunca se van a casar? No, hombre, no. Los feos encontrarán a alguien a la que le guste y ya está. Pero, ¿qué te quiero decir? Sí, es importante que te guste, pero jóvenes, niñas, vean la cara, vean el cuerpo, sí, primer paso. Pero lo más importante, lo de adentro. Pregúntenle a los papás, a las mamás, de qué están enamoradas de su marido o de su mujer. De una cara, voy a decir una barbaridad, pasa con el tiempo. Pasa con el tiempo. Se acaba. ¿Sí? El otro día me contaron de un niño que está viendo el álbum de fotografías con su mamá y le dice, ve a una persona y un muchacho muy elegante y tal, y dice, mamá, ¿quién es este? Pues es tu papá. Ah, y entonces, ¿quién es el gordo pelón que vive con nosotros? La belleza pasa con el tiempo y dices, ¿para qué escogí a este o a esta? Tengo casos preciosos, me podría pasar aquí toda la noche contándoles cosas. En Italia, hace muchos años, se me presenta unos novios, hace 15 años, yo los casé, recién sacerdote. Ella, una princesa, pero preciosa. Él, un tío horrible, horrible. Y me dice ella: padre, ¿qué hago? Porque todas mis amigas me dicen: ¿qué haces con este tipo? Incluso ella estaba en tercero o segundo de carrera, y cuando la veían pasar con su novio en la universidad, le cantaban los amigos Beauty and the Beast, y le dolían el alma, y cómo es posible y tal. Acababa de salir la película de La Bella y la Bestia, ¿no? Y yo le dije: a ver, en buen plan, pues a ver, tráeme a tu novio, yo te digo. Me trae el novio, me lo quedo viendo y digo: efectivamente, no vio ni con quién se está metiendo. Pero en fin, yo digo: bueno, ¿qué es lo que te gusta? Me dice: padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo me respeta? ¿Qué conversaciones? ¿Qué detalles? ¿Qué preocupación porque yo esté bien? Ese te va a hacer feliz. Te encuentras con cada guapo y con cada guapa que no les interesas para nada. En cambio, fíjate en el corazón. Estos de los que les hablo tienen ahorita 14 años de casados, 4 hijos. Ciertamente, cada vez que iban a hacer un hijo, toda la familia, la iglesia, a pedir: por favor, Señor, que se parezca a ella. Los 4 se parecen a ella, preciosos, 2 niños, 2 niñas, geniales. ¿Tú crees que puede estar un muchacho durante 5 años de noviazgo tocándole nada más los cachetes a la novia? ¿Se los vas a dejar de bulldog? No se puede. Comienzas con los cachetes, después: me encanta tu naricita, qué maravilla de pelo, tus hombros preciosos, tu espalda, qué cintura. Hasta que llega un momento en que le dices: ¿me dejas poner mi mano en tu corazón? Ternura de muchacho. Y te pone la mano y te dice: ¿qué corazón tan grande tienes para quererte mejor, Caperucita? Comenzaste con los cachetes, pero no puedes estar 5 años de los 18 a los 23 agarrándole los cachetes al novio o a la novia. Es el primer paso, pero el cuerpo cada día pide más, es ley de vida. Jamás pensaste llegar a faltarle al respeto, ya se lo faltaste. No eres un desgraciado, una desgraciada, un sinvergüenza, no. Es antropología pura. Eres hombre, eres mujer, no eres de madera. Por tanto, cuidado, respeto. Atentos con la sensualidad. No te das cuenta cómo se va metiendo. Niñas que quieren que los novios la respeten. Sí, pero preguntota, ¿cómo te vistes? Niñas que se ponen una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. Pero quieres que te respete. Un escote espectacular. Y quieres que te respete. Lo invitas a la playa y te pones un bikini de esos que si los doblas bien caben en una cajetilla de cerillos. Y quieres que no se fije en ciertas cosas. Eres tú la que está provocando. Niñas que se sientan en las piernas del novio. Padre, no me diga que es pecado. Yo no vine a hablar de pecado. No estamos en una charla de la confesión. Si me preguntas qué es pecado, hacemos otra conferencia y yo te digo que es pecado y que no es pecado. Yo estoy hablando de un futuro matrimonio, estoy hablando de un noviazgo, estoy hablando de valores. Niñas que se sientan en las piernas de los novios. Novios, ¿quién dijo que es el novio? A veces hasta de amigos, ¿no? Como me contaron el otro día por ahí que una señora histérica le dice a su hija: me acaba de decir la vecina que te estás acostando con el novio. Ay, mamá, hay gente que piensa que porque te acuestas con cualquiera ya es tu novio. ¿Cómo ha avanzado el mundo? Pues bueno, niñas que se sientan en las piernas de los novios o de los amigos. ¿Pecado? Mira, yo no sé si es pecado, más bien sí lo sé, pero después se los digo. Yo a lo que sí les digo ahora es, ¿tú crees que tu novio, que tu novia es de madera? Si estás enamorado de Pinocho, sí. Pero si no es Pinocho, no, es una persona. ¿Para qué haces cosas que van a ir provocando ciertas circunstancias de las cuales no estás preparado para salir adelante, no estás preparado para afrontarlas, etcétera, etcétera? Por tanto, cuidado, sensualidad. ¿Qué más decir de la sensualidad? Noviazgos llenos de estímulos peligrosos. ¿Cuáles son? El cigarro, el alcohol, la droga. Estímulos que no te convienen y que son sensuales. Fumar. ¿Se siente rico? ¿Me veo bien? ¿Estás atacando a tu salud? La droga, no voy a hablar de ella porque es una estupidez y tú lo sabes. Es una estupidez la droga. Te hace adicto y después dinero, tu salud, te va destrozando el cerebro. Mira, no vale ni la pena hablar de la droga. La droga es una estupidez y basta. En cambio, el alcohol, ese sí es muy interesante. Y hay que hablar de él, ¿sabes por qué? Porque el alcohol es buenísimo. Buenísimo. Yo vivo en Italia, todos los días tomo. Sí, pero no es lo mismo tener 43 años, que es lo que tengo. Ok, hace unos años tenía 30, sí, 30 años, perfecto. Que te inviten a una comida, a una cena, en donde te tomas unos entremeses, un platazo de pasta, una carne, dos copas de vino, no te hacen ni cosquillas. Un tequila, dos copas de vino y de despedida, un coñac, un limonchelo, un anís, ni cosquillas. En cambio, tengo 17 años, soy niña, estoy en una discoteca, 11 de la noche, 12 de la noche, estómago vacío, una cerveza, un tequila, no hace falta ya que te tomes vinos y coñacs, estómago vacío, bailando y sudando, basta una, dos cervezas y ya se te subió. Además, está todo el mundo en la discoteca, quién sabe por qué todo el mundo haciendo así. Luces, sombras, música a todos los decibeles que te puedas imaginar, se te sube inmediatamente. El alcohol es buenísimo, pero ¿sabes cuándo es buenísimo? En familia, con una cierta edad, con tus papás, que tu papá, tu mamá te enseñen que es un buen vino, pero este vino va con esta carne, no con estómago vacío. Mira, vino blanco, un pescadito, vino tinto, una carne, una pasta, etcétera, una copita de tequila para comenzar con tus papás. Lo peor que te puede pasar, si no estabas preparada, es que te des sueño, te vas a la cama y se acabó. En cambio, estás en la discoteca, con el novio, con la novia, con amigos, te mareas y hay una lucha para ver quién te lleva a tu casa. Yo la llevo, todos te quieren llevar. Sensualidad, ¿qué cantidad de cosas podríamos decir de este tema? Y llegamos a la parte más interesante, que es la pregunta, ¿puedo tener relaciones prematrimoniales, sí o no? La respuesta la sabes. No. Pero te lo digo por adelantado, pero algunos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es pecado? No vine a hablar de pecado. Si me pides una charla de los 10 mandamientos, te la doy y hablamos de pecado. Vengo a hablar de ti, de un noviazgo y de un matrimonio. ¿Por qué no se pueden tener relaciones prematrimoniales? Hay quien dice, por las enfermedades, SIDA, enfermedades, ¿cómo se llaman todas estas? ¿Cómo? sífilis, venéreas, etcétera, etcétera. No, ya no existen. Por supuesto que existen. No se comentan, pero claro que existen. Sí, pero no, pues yo me protejo. Sí, y desde que existen los anticonceptivos y los preservativos, ya se acabó el SIDA y todas las enfermedades venéreas. Ahí están todas. Segundo, no se puede tener relaciones prematrimoniales porque quedas embarazada. No, hombre, no, padre. Hoy por hoy, el DIU, el tubo, el preservativo, la pastilla del día después, la inyección. Hay 20 métodos. Así, explícame por qué hay 50 millones de abortos al año. ¿Sabes cuándo se inventó el preservativo? No fue ayer. Fue hace 40 años. 40 años, no es una novedad. Se inventó el preservativo hace 40 años. Desde que se inventó hay más SIDA, más enfermedades venéreas, más madres solteras, más prostitución, más adulterio y más aborto. No soluciona nada, porque la solución es la voluntad, es el corazón. Entonces, por los embarazos, no es por eso. Hay más razones por las cuales no tener relaciones. ¿Cuáles son? Ahí te va la primera. Primera, estás pensando, bueno, en primer lugar, ¿qué significa relación prematrimonial? A mí cuando me dice una niña o un muchacho, estoy teniendo relaciones prematrimoniales, ¡ah, felicidades, te casas pasado mañana! No, padre, tengo 18 años. ¿Cuándo te vas a casar? Pues me imagino que a los 23, 25, 27. ¿Y entonces por qué la llamas prematrimonial? Prematrimonial significa dentro de una semana, dentro de 20 días. ¿Qué significa? Hay una tienda por ahí que se llama prenatal. Ah, prenatal significa que si ya estás embarazada, pues te quedan 7 meses, 6, 5, 4. Te vas a comprar champritas, pañales, esto, lo otro, la carreola, el babero. ¿Por qué? Porque te enteras cuando ya te quedan, ya tienes un mes de embarazo, te quedan 8, 7, 6, 5, 4. Prenatal. Pero me dices, tengo relaciones prematrimoniales. Ah, no me digas, 18 años, 17 años, 14 o 15 años, ¿ya te casas? No, padre, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué significa prematrimonial? No existen las relaciones prematrimoniales. Las únicas relaciones prematrimoniales que existirían serían aquellas en donde ya te dieron la fecha. Me caso en abril, estamos en enero. Ah, bueno, esas podrían llamarse prematrimoniales. Y les digo la verdad, de esas hay poquísimas. A lo que llamamos prematrimonial es simplemente sexo. No, pero lo hice con todo el cariño y con todo el corazón. Sí, con todo lo que quieras. Sexo. Sexo, no te engañes. No, pero que no sé, que con mi novia. Sexo. Sexo. Prematrimonial. Conocí a una pareja que estaban teniendo relaciones prematrimoniales, tenían 26 y 23 años, y ya con la fecha para casarse, faltaban 3 meses, salen a una cena, salen del restaurante, van hacia el coche y los asaltan. Él se pone muy valiente y se empieza a pelear con el ladrón, pero el ladrón lo empuja, saca la pistola, él se echa a correr y él le pega un balazo por la espalda. No es una historia, no es un cuento, es una historia real. Todavía conozco a estas personas y convivo con ellas, las trato. Le pega un balazo en la espalda, en el coxis. Bueno, pues lo deja paralítico para toda su vida. Imagínense el drama, ambulancia, llegan ahí, 4 operaciones porque le perforó páncreas, estómago, le rompió unos huesitos del coxis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, llega el doctor y le dice a la novia, primero, este tipo no volverá a caminar. Segundo, difícilmente tendrá relaciones sexuales y por tanto no sé si podrá tener hijos. Necesitará ayuda toda su vida. Pasan 15 días y la novia se entera, como ya estaban teniendo relaciones, se entera que está embarazada. Ya tenían fecha de boda. Primera cosa que tuvieron que hacer, cancelar la boda y pasarla para 3 meses después. Segunda cosa, se casaron en el hospital. Pero uno se pregunta, ¿por qué se casaron? Hombre, estamos teniendo relaciones sexuales. Estoy esperando un bebé tuyo. te voy a decir así de fácil, ¿sabes qué? Pues mira, el bebé lo tengo yo y te voy a venir a visitar con él de vez en cuando y no sé qué. No le quedó más que casarse. Si yo no he tenido relaciones contigo y no estoy esperando ningún bebé, te adoro con toda mi alma, me iba a casar contigo, pero ahora me entero de que vas a ser paralítico toda la vida, no sé qué historias. No te digo que te voy a dejar, no, lo platicamos, postergamos la boda, lo pensamos. Puedo ser tu mejor amiga, te voy a venir a ver toda la vida, voy a estar pegadísima a ti, pero me tengo que casar. En cambio, ya tengo relaciones contigo y ya estoy esperando tu bebé, ¿qué te voy a decir? ¿Nos vemos? No existen las relaciones prematrimoniales. O sea, desgraciadamente existen, pero no son prematrimoniales. Relaciones, ¿cómo se llaman entonces? Me dice una niña, relaciones íntimas. ¿Y qué tuvieron de intimidad? Padre, lo hicimos completito. Qué horror, pero también con una prostituta se hace completito. Los perritos lo hacen completito. Y si enciendes el National Geographic, las cebras, los leones y los orangutanes también lo hacen completito. ¿Y qué tiene de intimidad? Pues, ¿qué es la intimidad? La intimidad es, tenemos un mismo techo, unos mismos hijos, una misma economía, un mismo proyecto familiar, un amor, ahora sí, una intimidad corporal, física, y un compromiso, y todo. La intimidad no es un acto, es una vida. Los novios no la tienen. Yo me voy a mi casa, tú a la tuya, a mí mantienen tus papás, a ti los tuyos. Yo tengo 18, tú tienes 16, yo tengo mi casa, tú la tuya, no te mantengo, tú no me mantienes, no tenemos un proyecto de futuro, tenemos 18 años. Entonces, ¿cuál es su intimidad? Ah, pues que se están acostando. Perdóname que te lo diga, eso lo hace cualquiera. No, pero nosotros lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Lo hace cualquiera. Cualquiera. Lo otro, comprometerse, empeñarse, eso lo hacen algunos. Por tanto, hedonismo, cuidado. ¿Y sabes qué es lo peor? No puedo profundizar tanto en el tema porque vine a hablar de otras cosas. Este es apenas el capítulo del hedonismo. ¿Qué es lo peor de todo? Muchacho y una muchacha que están teniendo relaciones sexuales están comprometiendo su futuro. ¿Por qué? No porque es pecado, no por otras cosas, sino porque, fíjense bien, habrá gente que les diga que el sexo es feo, que el sexo está mal, que el sexo es sucio, que el sexo es pecado. Fíjate lo que te viene a decir un sacerdote. El sexo es sagrado, el sexo es hermoso, el sexo complementa, el sexo es maravilloso, el sexo genera vida, el sexo genera unión. Sí, pero Dios lo creó para el ámbito del matrimonio, no para el noviazgo. Una vez que ya te has comprometido y que dices, esta es mi mujer, este es mi marido, ahora el sexo, es más, ya no se llama sexo, la palabra sexo es horrible. Lo que hacen marido y mujer no es sexo. Marido y mujer tienen intimidad. Sexo, el que tienes con una muchacha en la calle, con un muchacho en una fiesta, eso sí. Marido y mujer no tienen sexo. Marido y mujer tienen intimidad. Entonces, decía yo, te pueden hablar mal del sexo, pues yo te digo lo contrario. El sexo es maravilloso, es genial, es sagrado, generador de vida. Sí, para el ámbito del matrimonio, no para el ámbito del noviazgo. ¿Y cuál es el problema? Que como es tan bonito, sagrado, maravilloso, interesante, genial, unitivo, generador de vida, en el noviazgo se convierte en lo único. Y no me cuenten historias de que yo sí solo sé valorar. Me dedico a eso desde hace 18 años, a atender jóvenes y familias. El sexo, es decir, la intimidad en el matrimonio no es lo único, porque en el matrimonio hay trabajo, economía, unos hijos, una familia, unos valores, tantas cosas. Marido y mujer no se dedican a tener relaciones íntimas, es parte de su amor. Los novios tienen 18 años, lo acaban de descubrir, es una cuestión que les supera, están todavía en un proceso de maduración, se convierte en lo único, es interesantísimo, es genial, satisfactorio, se convierte en lo único. ¿Y entonces qué pasa? ¿Dónde quedó el tema de el perdón, el sacrificio, el espíritu de lucha, la capacidad de comprensión, la compañía, la responsabilidad, la honestidad, la verdad? ¡Eso es lo de menos! Mi novia y yo nos entendemos de maravilla. Ese es el verdadero peligro. Cuando les digan, el peligro de las relaciones es el SIDA o quedar embarazada, qué feo se oye, pero eso se arregla con un preservativo. No se arregla, pero medio se arregla. Lo que nadie puede arreglar es el corazón y la voluntad. Sociedad, en una cultura en donde se nos inculca el libertinaje, haz lo que te dé la gana. Y creo que ustedes ya están preparados para comprender la diferencia, por eso no ahondo. Yo nada más les digo en una frase típica: libertad es escoger entre dos bienes el mejor. Hay gente que cree que la libertad es la capacidad para escoger entre el bien y el mal. Libertad es escoger entre dos bienes el mejor. El mal no debería ser ni siquiera tomado en cuenta. Me dieron libertad para ver si me drogo o no me drogo. No, hombre, no, por favor, o sea, la droga no la consideres. Para ver si me embarazo o no me embarazo. No, hombre, no, eso ni lo toques. Libertad para otras cosas, para ver qué estudio, para ver a qué, entre dos, tres, cuatro, cinco muchachos, cuál de ellos escojo. Libertad para tantas cosas hermosas, no para escoger entre lo bueno y lo malo. Imagínate que yo te digo ahorita, en lugar de decirte qué prefieres como entremés, jamón serrano con mozzarella o con melón, etcétera, etcétera, o atún con no sé qué cosas te gusten, con caviar y con pan y con queso, dices, ah, bueno, entre dos bienes el mejor. En cambio te digo, ¿qué prefieres? ¿Jamón serrano con mozzarella y melón o basura que me acabo de encontrar aquí enfrente en el basurero con un poco de tierra, pasto, dos lombrices? Padre, qué ejemplo tan estúpido. Así me lo preguntan a mí a veces. ¿A quién se le ocurre comparar esto con lo otro? Así actuamos en nuestra vida. Libertad, libertinaje. Otro error filosófico que anda por ahí muy interesante para ustedes. Vivir según el eslogan de moda. ¿Qué significa el eslogan de moda? Pues hay eslogans muy interesantes, ¿no? Ahí les va uno. Primero, vive tu vida. Como eslogan está genial, el problema es qué significa vive tu vida. Me preguntas a mí qué significa vivir la vida, yo te respondo, escoge al hombre, a la mujer de tu vida, ten hijos, fórmalos, vete de vacaciones, cómprate una casa, cómprate unos coches, trabaja, estudia, crece, vacaciona, vive tu vida. Hay quien entiende vivir la vida, drógate, fuma, no trabajes, pásala bien, haz lo que te dé la gana, vete de tu casa. Respóndeles a tus papás, no les hagas caso, vive la vida, porque esto es lo que hay que hacer. Eslogans de moda. Otro eslogan, aquí lo vi en Guadalajara hace unos años. Voy en la calle en mi coche, me encuentro en la calle un espectacular, no digo el nombre de la marca, pero decía ahí: condones X, no salgas sin ellos. Qué desastre, no traigo ni uno. Es un eslogan mortal. No salgas sin ellos. Como diciendo, por si salta una liebre. Por si se da la oportunidad. Por si te encuentras a una niña fácil. Fíjense de qué estamos hablando. Al que se rió se ve que ya le pasó. ¡Qué horror! No salgas sin ellos. Pero fíjense, ¿quieren oír cuál es el peor de todos los eslogans que he oído en toda mi vida? No piensen que son palabrotas o groserías, miren qué sencillo. Todos lo hacen. Es el peor eslogan que he visto en toda mi vida y se aplica a todos los temas. ¿Te has drogado? Todos lo hacen. ¿Fumas? Todos lo hacen. ¿Tienes sexo? Todos lo hacen. Al contrario, ¿eres virgen? ¡Qué horror! ¿Eres virgen? No me lo puedo creer. ¡Qué impresionante la inversión de valores! Me dice una niña hace como unos 5 años, una niña de 23 años, padre de México DF. Padre, me invitaron a Acapulco 2 amigas y les dije, encantado, vámonos. ¿Quiénes vamos? Pues nosotras 3 y vienen Julián, Federico y Andrés. Ah, genial. ¿Y tus papás? No, mis papás están fuera, me dejan el depa. ¿Cómo? ¿Y quiénes vamos a estar? Pues nosotras 3, con ellos 3. Oye, no, pero ahí pues puede pasar algo. Pues de eso se trata. Y ella dice, no, pues yo no voy. Y le dicen las 2, no nos digas que eres virgen. Respuesta de esta niña. Miren, lo que ustedes hacen, yo lo puedo hacer mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y me las deja calladitas a las 2. Perder la virginidad es la cosa más sencilla del mundo. La cosa más sencilla del mundo. Llegar al matrimonio con una serie de valores y virtudes, eso vale la pena. Me dice una niña que vino a verme, padre, el sexo es horrible. Eres la primera que me lo dices, ¿por qué? Horrible, espantoso. ¿Por qué? No, padre, no se imagina lo que es eso, es espantoso. ¿Por qué? Pues tengo 17 años, lo hice en la azotea de mi casa, al lado del tinaco. Paisaje, un tendedero con 3 calzones, 2 calcetines, una camiseta, un perro ladrando allá enfrente, diciéndole al novio, rápido, que estoy, oigo pasos, ya viene mi mamá, etcétera, etcétera. Yo la oía y decía, Dios creó el sexo para esto. ¡Qué horror! Pues yo les digo a ustedes, perder la virginidad es sencillísimo. Se necesita una azotea, un tinaco, un tendedero y un perro ladrando ahí enfrente. Y para los hombres, una muchacha en la esquina, 100 pesos, 200 pesos, no sé qué. Ah, ya perdí la virginidad. ¡Qué tipazo eres! Jóvenes, vamos recuperando nuestros valores, ¿no? Vamos recuperando, nada de que estos eslogans de todos lo hacen. ¿Cómo que todos? Si les contara los miles de muchachos y muchachas que conozco que se han propuesto hacer las cosas bien en esta vida y por tanto yo no le entro a las drogas, yo no le entro al alcohol, es decir, si le entro al alcohol en familia, con mis papás, sabiendo lo que hago, comiendo, disfrutando una copa de tequila y una copa de buen vino, no en una esquina, en una camioneta, six pack de cervezas, botella de vodka, botella de tequila, botella de ron. O sea, la idea es saber quién pierde la conciencia primero. Eslogan: este fin de semana ponte hasta atrás. Qué genial el eslogan este. Qué bien. Otro error: moral evolucionista. ¿Qué significa evolucionista? Hombre, hay cosas que antes estaban mal, pero ahora están bien. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Pues mira, hay que aceptar que hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, antes comer en la calle era una falta de educación tremenda. La gente comía en su casa. Hoy, por el trabajo, te comes un hot dog aquí, una hamburguesa allá, comes en la calle, no pasa nada, una pizza, ya está. Antes, platicar con un hombre, con una mujer fuera de tu casa, que no fuera tu esposa o tu esposo, cuidado, celos, problemas, te van a tachar toda la sociedad. Hoy, secretarias, secretarios, compañeros, todos vivimos en la calle, no tienes que estar hablando con tu mujer o con tu marido todo el tiempo, no, pasan estas cosas. Antes, yo vivo en Italia, ver a una mujer en moto, impensable. Vayan a Italia. Todas las mujeres se mueven en moto. ¿Es pecado? No. Bueno, algunas como manejan, sí. Pero digo, por lo general no es pecado. Decimos en Italia, donna al volante, pericolo costante, es decir, mujer al volante, peligro constante. Pero bueno, eso son cosas de machismo. A lo que iba, todo eso puede cambiar perfectamente. En cambio, hay cosas que no cambian. Yo te digo, antes no se podía hablar con un hombre que no fuera tu marido en la calle, ahora sí, perfecto, te lo acepto. En cambio, antes no se podía abortar, ahora sí, no. El aborto es el aborto, es un crimen. La eutanasia es la eutanasia. La drogarse es drogarse, siempre. Esas cosas no cambian. En Italia, en los 60s nació el... todas las mujeres usaban traje de baño completo. En los 70s nació el bikini. 80s, monokini. 90s, sinkini. Es que moral evolucionista, ¿no? Hay cosas que no pueden cambiar. La falta al pudor, la falta a la modestia siempre estará mal. Por tanto, cuidado, porque no se puede decir, antes era pecado robar, ahora no. Antes era pecado mentir, ahora no. No. Y finalmente, porque tenemos que concluir, me apunté aquí una cosa que dice, que es tremenda, que se llama... utilitarismo. ¿Qué significa utilitarismo? Pragmatismo. Esto existe desde hace 3.000 años, pero hace 60 años un filósofo americano que se llama Peirce formuló esta frase interesantísima: todo lo que es útil es bueno. Si le soy sincero, la frase parece tener razón. Todo lo que es útil es bueno. Pero si la analizas, sorpresa. Ahí te van ejemplos. ¿El aborto es útil? Sí, utilísimo. ¿Controla la población? Si tienes 16 años, abortas, puedes regresar al colegio, no haces el ridículo, todo perfecto. Es utilísimo. ¿La droga es útil? Utilísima. Hay por lo menos 3 países centroamericanos que viven de la droga. Su economía depende de la droga. ¿La pornografía es útil? Utilísima. ¿Sabes cuánta gente vive de la pornografía? La muchacha que posa, el que saca la foto, el que la estampa, el que hace el artículo, el que la lleva en el carrito, el que la vende. 100 millones de gentes en este mundo, 100 por decir un número, a lo mejor son 1000 viviendo de la pornografía. ¿La prostitución es útil? Utilísima. Si mañana yo no sé por qué motivo se acabara la prostitución en el mundo, voy a decir una barbaridad, 50, 70, 80 millones de mujeres se quedan sin trabajo. Y 80 millones de clientes diarios se quedan sin saber ni qué hacer. Prostitución, utilísima. Pero vamos un paso más. ¿La guerra es útil? Utilísima. ¿Utilísima? ¿Cómo que es útil? Primer país productor de armas en el mundo, Estados Unidos. En su territorio no estalla ni siquiera un petardo. Ni siquiera un petardo. ¿De qué te ríes tú? Ni siquiera un petardo. Están traumados porque se les cayeron las 2 torres estas y es el escándalo más grande del mundo, pero son el país productor número 1 de armas en el mundo. ¿Y quién consume esas armas? África, Centroamérica, las FARC, la guerrilla de Nicaragua, la de Colombia, la de Venezuela. Segundo país productor más grande en el mundo de armas, no se lo imaginan, Suiza. Un país de este tamaño, el país más hermoso del mundo. ¿Por qué más hermoso? Vas en verano, todo es verde. Y Heidi cantando, abuelito, dime tú. Maravilloso. Vas en invierno, todo es blanco. A esquiar, genial. Segundo país productor de armas en el mundo. No entró a la Primera Guerra Mundial, no entró a la Segunda Guerra Mundial. Es un país neutral. ¿Qué hacen con las armas? Cuba, Latinoamérica, Colombia, las FARC, los estos, ¿cómo se llama? Los de aquí, los narcos. La guerra es útil, utilísima, no para mí, que se maten los demás, a mí que me pasen el dinero. Entonces ahora te pregunto, ¿todo lo que es útil es bueno? ¿El divorcio es útil? Utilísimo. ¿Qué hace un hombre amarrado a una mujer toda la vida? Ya no te quiero, nos dejamos. Oye, ¿y los niños? Pues mira, el divorcio te ayuda a quedar como mejores amigos. Imbécil. ¿Pero hace tiempo? Excelente, un reportaje sobre las arañas. Y uno dice, qué horror, las arañas, uno de los animales más feos que hay en este mundo. Pues mira, ese día que lo vi aprendí muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendí que hay unas 1200 tipos de arañas en el mundo. Patudas, no patudas, peludas, venenosas, ciegas, tarántulas, verdes, ciegas, hay arañas ciegas, verdes, amarillas, rojas, tremendas, grandes, chicas, medianas, unas que saltan, unas que parece que vuelan. Tremendo. Todas las arañas coinciden en una sola cosa, todas las especies. ¿Cuál? Todas bajan por un hilito y cuando llegan a un cierto lugar empiezan a pegar así los demás hilos. Cuando terminan, tejen todo el interior así como en hexágonos, ¿no? Bueno, cuando termina la telaraña, ¿qué pasa si se rompe uno de los hilitos de la telaraña? La araña lo rehace, lo vuelve a pegar. En cambio, ¿qué pasa si se rompe el hilo por el cual la araña bajó, por el que llegó a este lugar? La araña instintivamente abandona la telaraña. La abandona. Algo en su instinto le dice, ha perdido consistencia. Por eso te puedes encontrar telarañas perfectas, preciosas. Mira, está completita, a veces las ves y no está la araña. Te puedes encontrar telarañas ya todas rotas ahí porque las plantas se movieron y ahí está la araña. Cuando yo lo vi dije, hombres y mujeres, en esto nos parecemos a las arañas. ¿Por qué? Porque todos bajamos por un hilito que es nuestra dependencia de Dios. ¿Qué les quiero decir, jóvenes? Mientras no te separes de Dios, todo en tu vida se puede rehacer. Si te separas de Dios, si rompes el hilito por el cual bajaste, todo en tu vida pierde su consistencia. Y entonces entra el relativismo, el materialismo, el hedonismo, el libertinaje, yo puedo hacer lo que me da la gana, moral evolucionista, etcétera, etcétera. Si no rompes ese hilito, si te mantienes cerca de Dios, mira, he visto gente salir de la droga, del alcohol, perdonar adulterios, infidelidades. Estar cerca de Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida. He visto matrimonios separarse, gente caer en la droga y hacer de todo por estar lejos de Dios. Conclusión, no te separes de Dios por ningún motivo. Dios te ayudará a poder decir, esto que me están proponiendo, relativismo, materialismo, hedonismo, esto no es el fin de mi vida es muchísimo más grande. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.